La verdad que, bueno, vamos a seguir en esa, ¿no? Esto, de alguna manera, es como decían también las chicas acá, es un proceso que se viene construyendo, y como vos también decías, Fabricio, ¿no? Y lo vamos a seguir construyendo, lo vamos a seguir difundiendo, y esperamos que sea esto de poder abrir una puerta, ¿no? Que esto que comienza con este artículo, bueno, y que vengan muchas cuestiones más que tengan que ver con que a las mujeres, que son las más olvidadas, de las olvidadas, las que están en prisión, bueno, vivan en condiciones también de igualdad, y también sobre todo por los derechos de nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes. De una, bueno, sí, por supuesto, ese es el objetivo, ¿no? Generar un marco de protección donde hoy por hoy no lo hay, donde uh-huh. el Estado actúa de forma tardía. A ver, el primer contacto que suelen tener estos niños y niñas con madres encarceladas, con instituciones que tienden a desmembrar la familia más que otra cosa. Claro. Entonces, eso es lo que hay que tratar de romper. Hay que tratar de romper la intervención de las distintas autoridades que están llamadas principalmente a eso, a ministerios de desarrollo, autoridades vinculadas a la protección de niñez y adolescencia. Terminan casi olvidando estos casos, y la verdad es que están al límite de la situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de niños y niñas y también adolescentes pobres, seguramente, pues en la cárcel sabemos que solamente van uh-huh. personas pobres, con sus madres privadas de libertad, con dificultad de acceso a todo tipo de derechos, salud, educación, etcétera, donde me parece que hay que, el Estado, ¿no?, tiene que generar algún tipo de prioridades y poder atender a estos casos. Porque después viene la queja, ¿no?, de, bueno, estos chicos, y viene los proyectos de reforma de la edad de imputabilidad, y empezamos con nuevamente una intervención dañina por parte del Estado, tardía, etcétera. Así que, bueno, es un principio, esto es un pequeño granito de arena en todo un mar de cuestiones que hay que tratar de empezar a trabajar y discutir. Me parece que lo que nos ha marcado esto es que, bueno, no hay que tener... no hay que dejarse llevar por la ola represiva o por la lógica de mano dura que hay ahora, sino plantear, cuestionar, criticar lo que sea necesario con propuestas concretas. Eso es lo que yo de alguna manera quiero dejar de esto, ¿no? De decir, bueno, muchas veces nos solemos quedar en la crítica, decir, bueno, esto está mal. Bueno, yo invito a eso, a generar propuestas superadoras a lo que estamos viviendo, porque, bueno, la crítica acá casi surge fácil, nos sale del alma criticar distintas cuestiones o medidas que se toman, pero hagamos algo al respecto, ¿no? Así que por ahí va el mensaje, por lo menos a mí que me queda poco en la gestión, lo que yo quiero dejar es eso, hagamos algo, no nos quedemos en la crítica, pues termina siendo un camino fácil, ¿no? Camino cómodo, en el que siempre estamos. Exacto. Yo eso propongo, empecemos a hacer. Algún legislador vamos a poder convencer, y si no sale, intentaremos de nuevo al año siguiente. Bueno, pasó con el tema del aborto. Exacto. Y son luchas que son largas, y acá hay que tener paciencia, y bueno, es lo que nos toca, ¿no? Bien, y respecto a esta demanda de si la ley se aplicaba también para varones padres, sí. Nosotros lo charlamos con las mujeres de Borbollón y fueron así como la respuesta muy sencilla, dijeron, pero si la huelga la hicimos nosotros. Claro. La huelga la hicimos nosotras, dijeron. Entonces, bueno, además, no es la primera vez en la historia de las mujeres que una huelga produce grandes transformaciones. Totalmente. Sí. Sí, sí. Sobre todo, digo, remarcando esto, más allá de la huelga la hicimos nosotros, cuando les poníamos a los niños, a los chicos y chicas, preguntándoles si tuviese la opción de que aquellos que tienen su mamá y su papá detenidos, ¿qué opción elegirían si está la posibilidad de que recuperaran la libertad? Y bueno, las contestaciones creo que quedaron escritas ahí. Por supuesto que desde no conocer quién es el padre, tal vez trajo la plata, una ausencia de la figura masculina y una necesidad de que esté su mamá como presencia de protección. Entonces digo, bueno, caminemos. Yo coincido con vos, Fabricio, bueno, coincido siempre que no nos peleamos, pero digo, el tema es esto, es un desafío a caminar, es una invitación a volver a mirarnos y a entender que más allá del lugar que cada uno de nosotros ocupe circunstancialmente, que cada una de nosotros esté, el desafío está puesto ahí, y que en realidad la humanización de esta sociedad no pasa por encerrarnos en una protección mentirosa, sino uh-huh. que tiene que ver más con la prevención y con la posibilidad de la construcción de un vínculo con el otro. Seguramente algún día las cosas serán como las soñamos si no dejamos de luchar.